grande incertidumbre todavía con respecto al estadio, aunque se va a definir todo para Boca, y también de la parte futbolística, con el capitán de Huracán, con Paolo Boys aquí, ¿no? Porque como cuando se juega con Boca o River, hay más periodistas, hay más preguntas, hay más cruces con la gente. ¿Cómo lo estás viviendo? Y por supuesto, es una semana especial, después antes se viene el clásico el fin de semana, así que qué sé yo, la gente lo vive con mucha pasión, así que con mucha tranquilidad, tratando de que el resultado sea positivo a favor nuestro. ¿Cómo lo estás viviendo desde la parte, digo, en la calle? ¿Te has cruzado ya con hinchas de Huracán, más allá de lo que fue el pedido de la gente el último viernes? Digo, ¿ya te lo han hecho saber? Sí, a ver, sí, Paolo. Por supuesto, hay que ganar el fin de semana, así todos te dicen lo mismo. Por supuesto, lo que queremos todos. Pablo, ¿cómo estás viviendo el tema reciente que te lo decía en la introducción? El tema del estadio, porque imagino que vos que sos del club y que conocés el Ducó, porque muchos de por ahí los jugadores de hoy no conocen o no jugaron nunca en el Ducó del actual plantel. ¿Cómo viste esto de que el estadio esté habilitado y que lamentablemente por seguridad no se vaya a jugar allí? Ah, increíble. Yo, la verdad, yo le decía a todos unas ganas de volver a la cancha. Creo que les iba a hacer bien a todo el plantel y aparte a la gente. Iba a volver a ir mucha más gente porque la gente creo que ya está cansada de que seamos siempre visitantes, así que hubiera estado bueno jugar el, y más el partido importante que se viene, jugar el clásico en nuestra cancha, ¿viste? Pero bueno, hay que bancársela y tratar de pensar ya en la cancha que se va a jugar, que todavía no se sabe, creo que todavía no está confirmado, está entre Boca, creo. Así que, ¿viste? Un poco de incertidumbre, pero por supuesto, lo que queríamos nosotros era jugar en la cancha Huracán. Pablo, ahora te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Te quería preguntar, o sea, es inevitable hablar de presión, más en un clásico, y a eso agregarle una cuota aparte que es, en tu caso, la tuya, que fue que vos fuiste protagonista en uno de los empates en la vuelta del globo a primera, en el Bajo Flores, en aquel 1-1. Digo, ¿eso te genera una presión extra aparte de la que se vive en la semana? Y un poco de presión más hay, porque obvio que todos quieren ganar este partido que es importante, y el clásico. No sé si presión, ¿cómo te puedo decir? Un poco más de presión, no te voy a decir que tenés muchísima presión. En el sentido de presión tenés todos los partidos. Seguro. Por supuesto que este lo tenés un poco más por el tema de que es clásico y todos quieren ganarlo. Seguro. Pero nada más que eso. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel te saluda. ¿Qué tal, Ariel? Dos preguntas. La primera, ¿cómo viviste el partido del día viernes sabiendo que una amarilla te dejaba fuera partido con San Lorenzo? Y la segunda es, justamente como recién te preguntaba Gaby, ¿contra San Lorenzo convertiste tu primer gol en primera? ¿Soñás con poder volver a repetir este fin de semana? Mira, el fin de semana sí, no te voy a mentir, había jugada que pensaba en la amarilla. Un poco me cuidé, ¿viste? Había otra jugada que me olvidé, ¿viste? Pero no te voy a mentir que en jugadas puntuales preferí no arriesgarme y tratar de cuidar porque es el partido que se venía, pero hubo otra jugada que me olvidé. Y después lo del clásico que me decís, obvio que estaría bueno repetirlo, pero qué sé yo, si hago un gol, ojalá que sea para ganarle esta vez, no para empatar. A San Lorenzo, Paolo, hay que intentar ganarle con juego o con huevo, o con temperamento, como quieras llamarle. Con las dos cosas, primero huevo y después juego. Bien. ¿Cómo estás viviendo lo que es, no sé si tu mejor torneo, pero digo, tu mejor momento con la gente de Huracán en cuanto a lo que es un ida y vuelta, ¿no? Sos el capitán en un año tan importante como fue el centenario, la gente te tiene como el predilecto en cuanto al cariño. ¿Cómo lo vivís eso partido a partido? Y disfrutándolo, porque la verdad que la gente te lo reconozca de esta manera, para mí que hace mucho que la vengo peleando, que soy de inferiores, la verdad que siento un orgullo enorme. Y aparte por ser el capitán del centenario, el capitán de Huracán más, la verdad que siento una alegría enorme, y la verdad que la gente te lo hace saber todos los partidos. Estoy muy contento, la verdad, muy contento. Pablo, ¿te queda poco tiempo en Huracán? Esperemos que no, esperemos que sean 3 años más como mínimo. Bueno, es lo que tengo de contrato. ¿Qué sabes con respecto? Porque habría una posibilidad de un interés de algún equipo de Rusia, creo que hubo algún contacto en las últimas horas. ¿Sabes algo de eso? ¿Te inquieta? ¿Te tienes sin cuidado? La verdad que no sé nada, he leído muchas cosas pero no sé nada, el club no me ha hablado nada, así que yo estoy muy tranquilo y estoy muy contento acá, así hasta que no llegue una propuesta firme o que no esté hecho, creo que estoy tranquilo acá en Huracán. ¿Crees que podés seguir creciendo en Huracán? Sí, por supuesto, creo que tengo mucho más para crecer. Perfecto. Como te lo dije cuando terminó el campeonato pasado, el año pasado, que estaría bueno seguir en Huracán para seguir creciendo. Creo que ahora también, si sigo en Huracán, voy a seguir creciendo mucho más. Paolo, ayer un compañero tuyo decía aquí en este programa que en lo que queda del torneo se conformaba con 6 puntos. ¿Vos a cuánto tirás? A 9. Perfecto, muy bien. Inclusive ganar el clásico como sea, jugando mal, pero se gana, no importa. No, mirá, los clásicos anteriores que empatamos, creo que merecíamos ganar los dos. ¿Sí? Y los empatamos, ¿viste? Uh-huh. Ahora te digo, prefiero jugarlo mal y ganarlos. Quiero ganar un clásico, la verdad que... por lo que se vive, por lo que se siente, quiero ganar. ¿Se puede llegar a 9 puntos más, teniendo en cuenta cómo está jugando el equipo, o hay que mejorar todavía? No, hay que mejorar, sin duda que hay que mejorar, que no jugamos bien los últimos partidos, pero no es una cosa imposible lograr 9 puntos. ¿Qué se le pide al hincha en esta semana, en este partido tan especial que se viene, más allá de que se le, no digo se le promete, pero se le dice que se va a hacer todo lo posible para ganar el clásico? ¿Qué se le pide en este partido tan particular, vos como el capitán del equipo? Y yo el apoyo que siempre está, que sea el doble más por este partido, que nosotros vamos a hacer todo dentro de la cancha para ganarlo. Hablamos de pedirle al hincha, y desde que llegó Capa, ¿qué les pide a ustedes? Mira, lo que los pidió, lo que le da hincapié es el tema de tenencia de balón, tratar de tocar y todo eso, lo hace en la práctica mucho, todo con pelota, que creo que lo falta también, porque después en tema de pelota parada, todas esas cosas, no, él dijo que tratáramos de seguir haciendo lo mismo, porque no podía cambiar mucho, faltaban pocos partidos, ya veníamos de una manera y no podía cambiar mucho, pero en eso hizo mucho hincapié con el tema de la tenencia de balón, que lo falta, creo yo, en todos los partidos que pasaron. Pablo, te agradecemos mucho por estos minutos, por esta gentileza que tuviste aquí con la FM Patricio, con el 95.5. El abrazo y bueno, nos estamos viendo seguramente. ¿Arriesgás algún resultado para el sábado? Cualquier resultado a favor nuestro. No sé si arriesgo un 1-0, ya la verdad que estaría feliz. Perfecto, 0-0 con la mano entonces. Sí, por supuesto. Un abrazo, Pablo, gracias. Bueno, un abrazo, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.